Génesis 8, 21. Y percibió Dios olor grato. Y dijo en su corazón: No volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre y ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Nota 1. Sería bastante curioso que a Dios le guste una ofrenda consistente en el olor de la carne quemándose. La idea de animales muertos puestos al fuego recuerda más bien a una parrillada. Nota 2. Dios aseguró nunca más volver a matar a nadie, pero olvida su promesa un par de ocasiones. Una cuando hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y arrasó aquellas ciudades, y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Génesis 19, 24, 25. La otra cuando eliminó a los gabaonitas. Lanzó del cielo sobre ellos hasta acercar grandes piedras, y murieron. Fueron muchos más los que murieron a causa de las piedras del granizo, que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. Josué 10, 11. Génesis 9, 1, 2. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que recta por el suelo, y a todos los peces del mar. Nota. Dios está ordenando al ser humano aterrorizar a todos los animales del planeta. Si se siguiera este consejo divino, los ambientalistas y amantes de la naturaleza no tendrían razón de existir, pues la biodiversidad no debería ser protegida. Moisés y el Éxodo hebreo. Éxodo 1, 8, 10. Faraón planea deshacerse de los hebreos. Se levantó un nuevo regente en Egipto y dijo a su pueblo: He aquí, los hijos de Israel son muy numerosos y procedamos astutamente para que no se multipliquen. Éxodo 1, 22. Faraón mandó decir a todo su pueblo: Echad al Nilo a todo niño que nazca. Pero cuenta Éxodo 2, 1, 10 que un niño hebreo se salvó cuando su madre fabricó un cesto que puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Así el pequeño fue encontrado por la hija de Faraón, quien lo identifica inmediatamente. Este es un niño de los hebreos. Pero se compadece y ordena criarlo como si fuese su propio hijo. Él vino a ser para ella su hijo, y ella le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Nota. Es absurdo que la princesa tenga la osadía de ponerle un nombre hebreo al pequeño, ya que su padre quería eliminar precisamente a todos los niños hebreos. Si el nombre Moisés significa sacado de las aguas, o algo parecido, ¿acaso no pensó la princesa que así exponía al niño a la muerte? ¿Se le olvidó a ella que su padre había ordenado que todos los niños hebreos sean lanzados al agua? Llamar la atención en esta manera tan tonta sería lo último que haría la princesa si deseaba conservar vivo al niño. Éxodo 6, 2, 3. Y Dios habló a Moisés, y le dijo: Yo soy Yahvé Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero no me di a conocer a ellos por mi nombre Yahvé. Esto es mentira, pues Dios ya había declarado previamente su nombre. Por ejemplo, mucho antes le dijo a Abraham: Yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Génesis 15, 7. Isaac se refiere a él diciendo: Oh Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Génesis 24, 12. A Jacob también le anunció: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estáis acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28, 13. Nota. Si los acontecimientos redactados en Génesis son más antiguos que los del Éxodo, al autor se le pasó totalmente por alto que Dios ya había mencionado su nombre a los primeros patriarcas. Éxodo 7, 8, 12. Y arrojó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se transformó en culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo y pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Nota. Evidentemente, el autor está recalcando el poder de Dios, el Dios hebreo, al convertir las varas en serpientes. Sin embargo, también está afirmando que los dioses mitológicos de Egipto también podían realizar milagros al igual que Dios, supuestamente único y verdadero. ¿Es razonable esto? Éxodo 7, 19, 21. Dios dijo a Moisés: Di a Aarón. Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y todas las aguas se convirtieron en sangre. Ahora bien, Éxodo 7, 22 afirma: Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Nota. El narrador es tan torpe, que no se da cuenta de lo que escribe. Los hechiceros egipcios nunca habrían podido repetir el milagro de convertir el agua en sangre, pues claramente se indica que Aarón y Moisés previamente habían transformado toda el agua en sangre. Éxodo 11, 4, 5. Cerca de la medianoche saldré por entre medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. Y todo primogénito de las bestias. Nota 1. Como Faraón se niega a permitir la partida de los hebreos, Dios responde matando a todo primogénito egipcio, también los animales, incluso los hijos de la servidumbre que no tienen culpa de la terquedad de Faraón. El relato presenta a un Dios tan cruel que se jacta en matar niños inocentes y animales. Nota 2. La versión inicial del relato es contradictoria, pues no hay tal mortandad. Y dirás a Faraón: Dios ha dicho así. Israel es mi hijo y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. Aquí se da a entender que Dios pretende únicamente matar al hijo de Faraón, considerando los atenuantes, parece ser más razonable. Nota 3. La torpeza del autor es notable, pues en Éxodo 9, 3, 6 menciona que una plaga mató a todo animal de los egipcios. Entonces, ¿cuáles primogénitos de las bestias, es decir, animales de Egipto, son los que iba a matar Dios? Si los animales egipcios habían muerto ya, ¿cómo es que aparecen en el relato, como si nada hubiera pasado? Éxodo 14, 1, 31. Cuando anunciaron a Faraón que había huido el pueblo de Israel y hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas y todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército, les dieron alcance mientras acampaban junto al mar y Moisés extendió su mano sobre el mar y se secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar y los egipcios se lanzaron en su persecución y todos los caballos de Faraón, y los carros con sus guerreros y extendió Moisés su mano sobre el mar y el mar se volvió en toda su fuerza y cubrieron las aguas los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón y ni uno siquiera se salvó. Nota 1. Anteriormente, en Éxodo 9, 3, 6 hubo la plaga que mató a todos los animales de Egipto. La mano de Dios caerá sobre tus ganados del campo y caballos y asnos y camellos y vacas y ovejas. Habrá una grandísima peste y cumplió Dios su palabra y murió todo animal de los egipcios. ¿De dónde se supone que sacaron los egipcios los caballos con los que persiguen a los hebreos? Nota 2. Si toda la potencia militar de Egipto murió ahogada, ¿quién se iba a encargar ahora de defender el país de los enemigos, que al enterarse de lo ocurrido, de inmediato habrían aprovechado la oportunidad para invadir Egipto? Números 16, 25, 35. Coré, Datán y Abiram son castigados por rebelarse ante Moisés. Y aconteció que apenas terminó de hablar Moisés, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Todos descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. Nota. Es absurdo afirmar que unas personas sean llevadas vivas al Seol, debajo de la tierra. El Seol o Hades es el nombre de la morada de los muertos, es decir, el infierno que antiguamente se creía estaba situado debajo del suelo, en las profundidades de la tierra. Tal lugar es mitológico, pero aquí se lo considera como un sitio real. Números 31, 7, 18. Dios ordena matar a hombres y mujeres madianitas, pero Moisés insiste en que se dejen con vida a las muchachas vírgenes. Atacaron a Madián como había mandado Dios a Moisés y mataron a todos los varones y hicieron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños y saquearon su ganado, sus rebaños, y todos sus bienes. Dieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a todos sus campamentos y Moisés se encolerizó contra los jefes de las tropas y les dijo: ¿Pero habéis dejado con vida a todas las mujeres? Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Nota. Este es el típico comportamiento de los saqueadores de ciudades y violadores de mujeres. Si no fuese así, entonces ¿qué otro motivo tendría Moisés para dejar con vida a las vírgenes, si no era para que todos abusaran de ellas? Obviamente, el texto bíblico no menciona la suerte que corrieron aquellas muchachas. Otro ejemplo de esta canallada puede encontrarse en Jueces 21, 10, 11. Entonces la comunidad mandó allá 12.000 hombres de los valientes y les dio esta orden: Id y pasad a cuchillo a los habitantes de Jabes de Galaad, incluidos las mujeres y los niños. Esto es lo que harán. Condenarán a muerte a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, pero dejaréis con vida a las doncellas. Así lo hicieron.